baratos son los bancos. Ojeas las facturas, se te queda el jeto en blanco. Día 15 de mes y no tienes pa' comer. No puedes ir de fiesta y te tienes que joder. Y nuestro presidente piensa que vivimos bien. Aquel que vive bien ya todos sabemos quién es. Todo lo que puedo decir, que asco me da nuestro país. Y nuestro presidente piensa que vivimos bien. Aquel que vive bien ya todos sabemos quién es. Todo lo que puedo decir, que asco me da nuestro país. Ministros miluristas madrugando pa' curar. Alcaldes en patera, policías en cayucos. Ediles en el campo y no en el bar. ¡En el bar! Los medios nos engañan, los impuestos nos superan. El paro nunca baja y el petróleo nos marea. Explotación y abuso, delincuencia sobre hacienda. Hay que pagar el coche, la comida y la vivienda. Y nuestro presidente piensa que vivimos bien. Aquel que vive bien ya todos sabemos quién es. Todo lo que puedo decir, que asco me da nuestro país. Y nuestro presidente piensa que vivimos bien. Aquel que vive bien ya todos sabemos quién es. Todo lo que puedo decir, que asco me da nuestro país. En este país lo que tenemos que apoyar, al obrero, al trabajo y a la fuerza sindical. La unión hace la fuerza solo así por progresar. Luchar contra el estado policial. Creen que nuestro sueldo es suficiente. Los bancos no te avalan, se aprovechan y te mienten. Con hijos y con suegra no encontras nada barato. A ver si a los gobiernos les quitamos el mandato. Y nuestro presidente piensa que vivimos bien. Aquel que vive bien ya todos sabemos quién es. Todo lo que puedo decir, que asco me da nuestro país. Y nuestro presidente piensa que vivimos bien. Aquel que vive bien ya todos sabemos quién es. Todo lo que puedo decir, que asco me da nuestro país.